Este tema lo queremos dedicar para nuestros amigos Beto Toledo y José Maidán. Me parece que voy a ponerme a gritar, que voy a ponerme a llorar por mi perdida fe. Me parece que voy a ponerme a llorar por haberme puesto a pensar en mi perdido y olvidado amor. Y olvidado amor.